Nos vamos a meter ahora en el jury de enjuiciamiento a la jueza Pérez Ballester y también a la asesora Elisa Alejandra Catán. Recordemos, esto tiene que ver con el caso Lucio Dupuy y la intervención que tuvieron previamente al crimen del niño estas dos funcionarias. Vamos a conversar ahora con Pablo Salto, que es el representante de ambas funcionarias, es decir, de Elisa Alejandra Catán y también de Ana Clara Pérez Ballester. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día a la audiencia. Aclaro que solo soy abogado de la jueza Pérez Ballester. Perfecto, perfecto, Pablo. Bueno, se está realizando el jury. Contanos qué es lo que pudo expresar Ana Clara Pérez Ballester en la audiencia que se realizó en el día de ayer. Bueno, básicamente Ana Clara contó cuáles habían sido las actividades o los movimientos de los procesos judiciales que tramitaron ante el juzgado a su cargo, tanto primero el expediente de tutela y después el expediente de cuidado personal. Hizo una exposición más que nada siguiendo cierto orden cronológico, pero para explicar también qué elementos tuvo en cuenta que surgían de esos expedientes y que justifican las decisiones que en su momento tomó, que todavía a mi criterio lucen como no solo razonables, sino correctas desde el punto de vista jurídico en el contexto y con la información con que se tomaron. Pablo, ¿cómo funciona, para quienes no están familiarizados con la temática, cómo funciona el jury? ¿Hay alguien que se encarga justamente de la investigación, como ocurre en la justicia ordinaria? ¿Hay alguien que es el responsable de la acusación en este caso? ¿Cómo se sustancia todo el procedimiento? Bueno, estamos en una suerte de etapa previa al jury propiamente dicho, o al juicio, para decirlo en castellano, que puede tener lugar después. En la etapa del juicio propiamente dicho, que se hace con audiencias, como un debate oral, para que la gente lo pueda entender, es en esa etapa el que realiza la acusación, es el Procurador General de la provincia. Los denunciados se defienden, se producen las pruebas como en un proceso penal y después el jurado de enjuiciamiento emite una sentencia. Claro. Pero todavía no estamos ahí, estamos en la etapa previa, por lo tanto todavía no hay una acusación de parte del Procurador General, sino que lo que se está evaluando son las denuncias de jury que ya se hicieron los partidos políticos de la Pampa. Claro. Los legisladores. ¿Cómo? Claro. ¿Cuántas denuncias en total son? Son dos denuncias. Sí. Una por el bloque de el PRO, entiendo, y otra con el bloque de Juntos por el Cambio, y otra con el bloque del Frejuca. Claro. Ahora el jury va a determinar si les da cabida o no a estas denuncias después de haber escuchado a las partes. Tiene que tomar una decisión sobre si hay elementos suficientes para pasar a la etapa de debate o no. ¿Vos entendés que tu representada en este caso no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre lo que ocurrió previo al crimen de Lucio? Lo creo no solo como abogado, sino también a título personal. Ana Clara explicó ayer bien cuál fue el trámite de los expedientes. Digamos, la parte medular del tema, o sea, lo central, es que la tutela se le otorga a la tía exclusivamente basada en motivaciones de tipo económico. O sea, la progenitora no tenía buena situación económica y social en el sentido de que no tenía un hogar fijo, y por lo tanto se entrega el niño para que viva con el tío, con los tíos, perdón, en General Pico. Sí. Esas mismas motivaciones económicas y que las partes expresan así en los expedientes, luego, en el expediente de cuidado personal que inicia la madre a la tutora para recuperar el cuidado del niño, presentan un escrito, la madre con su abogada y la tía y tutora con otra abogada, donde dicen o ratifican que las razones habían sido económicas y que esos motivos habían cesado o que los problemas económicos habían mejorado. ¿Sí? Bien. Y por ese motivo le dicen a la jueza que el niño ya se encontraba viviendo hacía 2 meses con la madre en Santa Rosa, uh-huh, y que querían que continuara de esa manera. Y por lo tanto, piden que se deje sin efecto la tutela y que se termine el proceso de cuidado personal que ni siquiera se había llegado a promover en el sentido de que no había existido traslado de la demanda, contestación, uh-huh, de demanda. Bien. ¿Sí? Eso es lo central. Claro. Las motivaciones en aquel momento fueron exclusivamente económicas. Uh-huh. No existía nadie que dijera que había violencia. No había, entiendo yo, violencia porque nadie la notó. Y por lo tanto, la jueza y la asesora de menores actuaron teniendo en cuenta esa información que era la única disponible y yo supongo que la única existente en el mundo. O sea, no había violencia que se pudiera detectar. Claro. En el 2020. La pregunta es si antes de que se concrete esta situación de formalizar el regreso de Lucio con su progenitora, ¿hubo algún tipo de intervención, hubo algún tipo de tarea social para determinar si las condiciones en las que iba a vivir el niño con su madre y su pareja eran las apropiadas, o simplemente quedó ahí en que todos estaban de acuerdo en que debía regresar con su madre? A ver, te explico cómo funcionó. La madre inicia un pedido de mediación, uh-huh, creo que fue en febrero de 2020, pidiéndole a la tía, reclamándole 2 cosas. El primer punto era que le retornara el cuidado personal del niño. Uh-huh. La audiencia de mediación se fijó allá por junio, porque empezó la pandemia, etcétera. Y en esa audiencia no se ponen de acuerdo respecto de la restitución del niño, o sea, de devolver el cuidado personal, pero sí se ponen de acuerdo en un régimen comunicacional en virtud del cual cada 15 días el niño permanecía un fin de semana completo con, uh-huh, la madre en Santa Rosa. ¿Sí? Entonces, para decidir esto, me parece que era bastante obvio que la tía no sospechaba en absoluto que hubiera nada de violencia. ¿Sí? Claro. Cuando en un momento, creo que fue el primer fin de semana, que el niño va y se queda con la madre en Santa Rosa, al poco tiempo, cuando lo tiene que restituir, se decreta fase 1 y no lo puede restituir. Uh-huh. El niño desde ese momento no volvió más con la tutora a Pico, o sea, no volvió a vivir, ¿sí? Estando en Santa Rosa, presentaron un escrito en el expediente de cuidado personal en el que no se habían puesto de acuerdo en mediación, pero después presentan un escrito acordando, diciendo el niño ya vive con la madre en Santa Rosa y queremos que siga así, porque los motivos anteriores, repito, eran económicos y esa situación mejoró. Bien. Pablo, la pregunta es, ¿por qué motivo pensás vos que se llegó a esta instancia? ¿Tiene que ver con el fragor de un momento, la necesidad de desligar responsabilidades, la necesidad de encontrar un culpable o un responsable dentro de las estructuras del Estado? ¿Por qué pensás que se llegó hasta este punto? Voy a dar una respuesta que no sé si va a ser del todo lo que pienso, pero es la que estoy dispuesto a dar en público. A ver. Me parece que la sociedad, todos, cuando ocurre un hecho de semejantes características, sentimos una gran repulsión, no podemos comprender que algo así pueda suceder, ¿sí? Nos revuelve el estómago, algo como el fallecimiento tan trágico de esta criatura. Entonces, todos los seres humanos nos conmovemos y queremos encontrar culpables porque esto no puede haber sucedido, o sea, no nos lo permitimos, ¿sí? Entonces, más allá de las autoras materiales de semejante aberración, una parte de la sociedad en aquel momento empezó a mirar o encontrar o atribuir responsabilidades a otras personas. No solo a la jueza y la asesora de menores que habían intervenido un año antes, ¿no? Inimaginable era que iba a pasar semejante cosa, sino también a otros organismos del Estado, que bueno, eso no tengo conocimiento en qué quedó ni me preocupa demasiado a mí personalmente. Pero digo, creo que eso fue lo que movió en un principio a iniciar estas cosas. Te pregunto esto porque hubo un encarnizamiento o hubo mucha intensidad por parte de las querellas, en este caso del abogado José Mario Aguerrido, representante de la familia Dupuy, a la hora de acusar a estas dos funcionarias. Sí. Bueno, mi respuesta es que eso va por su cuenta y que mi opinión es lo que no voy a decir en público. Gracias, Pablo. Un abrazo. Hablamos con el abogado Pablo Rodríguez Salto, quien representa a la jueza de familia, niños, niñas y adolescentes de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester, quien está siendo sometida a un jury de enjuiciamiento por el caso Lucio Dupuy.